grita, Dios mío, aquí una masacre. Esta es la historia del huracán, el boxeador al que quisieron culpar por algo que no hizo jamás, y lo pusieron en prisión justo cuando iba a ser campeón mundial. Se apuró a decir, espero que me crean, yo pasé por aquí. Mi nombre es Belo y estoy limpio, señora. Lo mejor será llamar a la cana ahora. Y la mujer corrió a llamar, y la policía entró en escena con sus luces rojas y estridentes sirenas. Allí, Rubin y sus amigos salían a curtir. Él era un boxeador de peso mediano, no tenía idea de lo que iba a ocurrir, cuando de repente la cana los paró, como la noche antes y la otra anterior, porque eran negros nada más. Nunca podían estar tranquilos sin tener problemas con la ley. Sospechoso tenía un socio, y juntos inventaron el siguiente negocio. Dijeron haber visto dos tipos escapar, parecían boxeadores y salían del lugar. De pronto uno de los heridos reaccionó, y de inmediato al hospital se le llevó. Y a pesar de que estaba muriendo, la policía le pidió que identificara al que le disparó. Cuatro de la mañana y entran en el cuarto, trayendo por delante a Rubin esposado. El moribundo miró apenas y dijo, ¿para qué traen a este chico si él no lo hizo? Esta es la historia del huracán, el boxeador al que quisieron culpar por algo que no hizo jamás, y lo pusieron en prisión justo cuando iba a ser campeón mundial. Cuatro meses más tarde, Rubin el huracán pelea en Sudamérica por el título mundial, mientras Alfred Belo sigue siendo apretado y elocuentemente apalabrado. ¿Te acordás de aquel asesinato triple? ¿Te acordás de que fue un boxeador el que viste? Nosotros vamos a acusarlo y vos tenés que ayudarnos. Además, no te olvides, él es negro y vos sos blanco. Dice, yo no sé en realidad. Ellos le contestan, no hay tanto que pensar. Nosotros te ayudamos y te damos un empleo. Si tenés antecedentes, te lo borraremos. Vas a hacer un favor a la sociedad. Ese desgraciado quiere ser campeón mundial. Lo vamos a bajar del pedestal y le vamos a poner el trasero justamente. Pero no estaba hablando todo el día de eso. Es mi trabajo, decía, y lo hago por la guita. Pero cuando termina busco cosas distintas. Andar a caballo por un verde camino, o pescar truchas a la orilla de un río. Pero todo eso se acabó. Lo metieron en una jaula donde tratan de hacer.